encontrar para eternamente contigo estar. Y la corona que tú me darás, a tus pies la pondré para adorar. Entre ángeles y hombres, un hijo más yo seré, rindiéndote adoración por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Altísimo, grande es el Señor, eres digno de honor, oh Rey, que a tus siervos das vida eterna y paz. Tu trono para siempre permanecerá entre ángeles y hombres. Un hijo más yo seré, rindiéndote adoración por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Altísimo, grande es el Señor, eres digno de honor, oh Rey, que a tus siervos das vida eterna y paz. Tu trono para siempre permanecerá. Al único Dios que reina por siempre, eres el único Dios y otro no hay. Gloria por siempre, eres el único Dios y otro no hay. Gloria para siempre. Dicen santo, toda la tierra dice santo, digno es el Cordero de abrir el libro. Tú tienes la llave de la muerte, tú eres el dueño de la vida.